sentimiento. Te cantan los cuatreros del sur. ¡Échale, primo! Sabes, pasa el tiempo y no te veo. Cada vez estás más lejos y yo gusto más de ti. Más fácil olvidar tu forma frágil de siempre dar sin recibir. Solo tú eres tú que me ilumina, mi pequeño talismán. Aún recuerdo esa rutina de gozar cada mañana. Momentos más difíciles, fuiste tú ese rival y dejas fuera nuestros miedos. Solo tú eres tú que me ilumina, mi pequeño talismán. Aún recuerdo esa rutina de gozar cada mañana. En los momentos más difíciles fuiste tú ese diván. En nuestro amor ya no hay secreto. Sabe todo de los dos y deja fuera nuestros miedos.